los tres cerditos. Todo el mundo sabe que en el bosque de Mariola vivían tres cerditos que, además de hermanos, eran buenos amigos y a los que les pasó algo asombroso, con un lobo un tanto pesado que también vivía por allí. El caso es que el tímido lobo siempre estaba molestando a los cerditos, hasta que un día se pasó de la raya e intentó morder a uno de ellos, guiado por un terrible ataque de hombre. Los cerditos, en reunión familiar, acordaron que era necesario salir del corral donde vivían y hacerse cada uno casita para protegerse del lobo. Así, el mayor se puso a seleccionar los mejores ladrillos y comenzó la obra de su casa sobre unos buenos cimientos. El mediano decidió hacer la casa con tablas de madera que entraba por el bosque, porque sabía del peligro del lobo, pero pensaba que eso era suficiente y así acabaría antes y podría jugar más. El pequeño, muy juguetón y más perezoso, decidió hacer una casa de paja para acabar cuanto antes y así poder jugar con todo el tiempo. No quería contradecir las órdenes de su hermano mayor y sabía que debía hacer una casa, pero pensó que con la de paja salía del paso. Un día estaban los tres jugando. De repente, el lobo saltó entre ellos con la boca bien abierta y con la firme intención de cenarse un buen cerdito. Todos corrieron despavoridos y se refugiaron en la casita de paja del cerdito menor, por ser esta la más cercana al lugar en el que estaban. El lobo llegó persiguiéndolo hasta la casa y tocó la puerta. Los cerditos contestaron negándose la entrada, porque sabían de sus malvados intervenciones. El lobo replicó: como queréis, pero si no me abrís, soplaré, soplaré y soplaré hasta que la casa derribaré. Y en efecto sopló y sopló y la casa derribó sin ningún esfuerzo. Los tres cerditos salieron entonces corriendo a refugiarse en la casa de madera del hermano mediano, donde se repitió la misma escena. El lobo llamó a la puerta y los tres cerditos, cada vez más asustados, se negaron a recibirlo. El lobo amenazó de nuevo y sopló, y aunque tardó algo más en derribar la casa, finalmente esta decidió y los tres cerditos salieron corriendo, ya con menos fuerza, o refugiarse en la casa del hermano mayor. Cuando el lobo llegó a esta, volvió a golpear la puerta con fuerza, pero esta vez el cerdito mayor le contestó más confiado: no lo conseguirás, lobo malo, porque he invertido mucho tiempo en la construcción de esta casa y por eso es fuerte y sólida. Nunca la derribarás. Ahora veréis cómo sí puedo, replicó el lobo. Y sopló y sopló y pateó y pateó y golpeó y golpeó hasta que cayó desmayado y exhausto. En este instante los tres cerditos, que estaban bien rellenitos, salieron de la casa y saltaron sobre el lobo hasta que éste salió corriendo para nunca volver.